Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión, en su número 41, me acompaña Alos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, o días, tardes. Y Keita. ¿Qué pasó? Hola, hola. ¿Cómo andan? Pues en esta ocasión tenemos varias noticias preparadas para ustedes aquí en Antimateria. Y vamos a iniciar directamente con computación y Safari 3.1 para Windows. Pues bueno, Safari 3.1 es el navegador, es el equivalente de Internet Explorer, pero de Mac, y ha sacado su versión para Windows. Y la nueva, la 3.1, realmente está muy padre, está muy fregona. A sugerencia de Alos, pues lo bajé y lo instalé aquí en mi laptop con Windows XP. Y sí, carga las páginas en menos de 2 segundos. La verdad es que sí estoy asombrado con el tiempo, porque el Explorer sí tardaba un poco en armar la página, sobre todo en los foros. Si ustedes visitan muchos foros, pues en lo que pone los posts y todo esto, o páginas con muchas tablas, siempre las tarda más el Explorer. En Firefox, la diferencia de tiempo, alguna vez utilicé Firefox, no era mucha, o sea, realmente no había una diferencia de tiempo considerable como para decidirte migrar a Firefox. Bueno, independientemente de las cuestiones de seguridad. Pero Safari sí hay una reducción de tiempo realmente considerable a la hora de cargar las páginas. Y bueno, pues todo está aunado con los detallitos de Safari, su interfaz en gris metálico muy padre, su lector de RSS integrado, que funciona diferente a como funciona en Explorer y en Firefox. Pero es cuestión de acostumbrarse, porque si tú quieres agregar una fuente RSS, lo que tienes que hacer es ponerla como favorito, y ya el Safari hace todo lo demás, a diferencia del Explorer o el Firefox, que tenía un botón especial y le añadía automáticamente. Igual se navega por pestañas. Eso sí extraño mucho del Explorer y de Firefox, porque Explorer y Firefox traen ya su botón ahí para que vayas creando nuevas pestañas automáticamente. Y en Safari no. En Safari sí tienes que irte a archivo, crear nueva pestaña y ya. Pero bueno, eso es en cuanto a la primera pestaña, porque ya después, cuando generas la primera, en el espacio libre que se crea en la barra de la pestaña, nada más le das doble clic y ya te va creando nuevas pestañas. Ese es un detallito que ojalá se lo pudieran mejorar y ponerle ahí un botón. No sé en la versión de Windows, pero en la versión de Mac también, si presionas la manzanita o la tecla de comando y das clic en cualquier link, automáticamente ese link se abre en una pestaña. Ah, sí, aquí es con la tecla control, mantienes presionada la tecla control y ya le haces clic al link y te lo abre ya en una pestaña. Pero pues es cuestión de aprenderse el método abreviado, que la verdad ahí sí ya es cuestión de gustos y estilos, porque yo en lo personal me da muchísima flojera aprenderme los métodos abreviados, que sí son una ventaja la verdad, pero sí soy muy flojo para eso y nunca me acuerdo de los famosos métodos abreviados. ¿Y qué más les iba yo a decir de Safari? Ah, bueno, de Safari, si ustedes lo quieren probar en su máquina con Windows, quieren dejar de utilizar Explorer porque ya les da mucha lata y se traba, o ya se les saturó de miles y miles de barras, que la barra de Yahoo, que la de Google, que la de Hotmail, que la de etcétera, etcétera, y están hartos de eso, bueno, que podrían desinstalarlas, ¿verdad? Pero si no quieren batallar con eso, o si están usando Firefox y realmente quieren sentir una diferencia de velocidad, aclaro, no es una velocidad de descarga o de conexión, es simplemente una velocidad en la que te muestra la página más de golpe, por así decirlo. Si tú tienes una conexión buena, se podría decir que la optimizaría en cierta forma, porque te muestra las páginas en un parpadeo, ¿no? Otro detallito que sí me causó molestia, pero bueno, esto ya, si te decides a usar Safari y tienes tus canales RSS, los links no hay bronca, los importa automáticamente del Explorer, te crea ya los links sin que tú le preguntes ni que tengas que hacer nada. Eso es muy ventajoso en tus favoritos, pero tus fuentes RSS que tengas en el Explorer no te las va a importar y no se pueden ni exportar ni importar, tienes que agregarlas. Sí, yo tengo un comentario al respecto. A ver, dime. Eso es ocasionado por la incompatibilidad que tiene Microsoft. Para variar, Microsoft inventa sus propios estándares y están cerrados, o sea, nadie más puede acceder a los estándares de, de Microsoft, al contrario de lo que usa Safari. De hecho, Safari, bueno, después platico, pero al final me da chance de platicar de los estándares y eso de Safari, ¿no? Pero el hecho de que no se puedan abrir es por eso, ¿no? Porque Microsoft los usa en sus estándares propios y no son abiertos. Sí, o sea, a lo que se refiere a los es que el problema es que el Explorer agrega sus fuentes RSS de una manera muy particular y solamente Explorer sabe cómo se hace. Entonces, cuando un programa nuevo como Safari, como Opera, como Firefox, etcétera, etcétera, hacen sus programas, pues no tienen ni idea de cómo importarlos. Pues esto es plan con maña de Microsoft y de Explorer, ¿no? Entonces, aquí la desventaja es esta, que si tú ya te decidiste, bueno, desventaja entre comillas, ¿no? Si tú ya optaste por usar a Safari como tu navegador predeterminado y ya te vas a olvidar del Explorer y del Firefox y todos esos, vas a tener que agregar tus fuentes manualmente y acomodarlas en una carpeta. Porque el Safari, digo, perdón, el Explorer y el Firefox las van guardando automáticamente en una sola carpeta. Y en Safari no. En Safari sí tienes que crear, por ejemplo, yo tengo todos mis RSS de los blogs que leo frecuentemente. Y sí tuve que crear una carpeta, moverla a la barra de favoritos e ir añadiendo una por una, ¿no? Pero bueno, este paso es de una sola vez, nada más. Ya una vez que lo hagas, lo demás sale solito y las nuevas páginas que vayas añadiendo, pues ahí las vas metiendo, no hay ningún problema. Y hay problemitas ahorita de compatibilidad, pero se solucionan rápido. Por ejemplo, si tú tienes Spybot, en el caso de Windows, para como anti-spyware, crea un poquito de conflicto, pero esto es al principio, y después como que se soluciona y se bota solo el Spybot y ya no tienes ningún problema. Eso sí, por alguna extraña razón, el Safari usa más memoria que los otros dos, pero sí es una diferencia no considerable, pero sí se nota que usa más memoria, ¿no? Entonces, a lo mejor el desempeño de tu máquina se ve afectado si eres de las personas que les gusta estar navegando, escuchar música y encima todavía te atreves a quemar un disco al mismo tiempo, que no sé para qué, pero digo, porque nadie hace eso, ¿no? Nadie está quemando un disco, escucha música, ve videos y navega al mismo tiempo, ¿no? Pero igual si eres de las personas como yo que son flojas y les da flojera ir cerrando ventanas y les va dejando abiertas, sí, a lo mejor se nota un poquito la disminución del desempeño de tu máquina, pero yo creo que vale la pena. Y que te acostumbres un poquito, hasta en tanto no se te ocurra migrar a Mac o a Linux. Pero vale un poquito la pena el dedicarle un poquito más de memoria RAM al Safari. No, no lo veo como una desventaja mayor, ¿no? Eso es cuestión de detalles. La otra es que te tienes que acostumbrar a la lógica que usa Mac. Porque Mac tiene una lógica muy rara para nosotros los peceros. Que no sabemos, por ejemplo, para añadir favoritos o añadir canales RSS, tiene un símbolo de más, pero hasta abajo de la pantalla, mientras que todos los demás pues, están arriba en la parte superior, y sí, como que te desorienta un poco, pero pues es cuestión de acostumbrarse. Y lo digo porque a las personas les cuesta mucho cambiar y hacer nuevas de nuevas formas las cosas a las que está acostumbrado. Pero realmente, dada la velocidad con la que Safari te despliega las páginas, vale la pena hacer ese esfuerzo y empezar a cambiar tu forma de pensar, ¿no? Quién sabe, y más adelante te gusta la lógica de Safari que va de la mano con iTunes, si es que eres dueño de un iPod y tienes que estar usando iTunes, y de QuickTime, que también si te gusta ver trailers de películas o videos en QuickTime, pues ya te vas acostumbrando y ya vas entendiendo un poco a la lógica de usar sus programas. Es un poco para los que sean diseñadores gráficos, me entenderán al comparar Corel con Photoshop, ¿no? Los dos hacen casi lo mismo, pero de formas diferentes. No sé, ¿tú querías comentar algo, Alos? Así. Sí, no, pues quería platicarles un poquito de qué onda con Safari contra Internet Explorer y contra Mozilla, o sea, Firefox. El hecho de que recomiendo ocupar Safari, bueno, aparte que es rápido y todo esto, está esa onda del open source o del código abierto, y creo que ya se acaba de caer, Iván. Ahorita lo invitamos. Pero síguele, síguele. Ah, decía que bueno, sí, aparte de la velocidad y de que de limpieza de la interfaz y demás, está la onda esta del open source. Safari corre arriba de el WebKit. El WebKit es un proyecto totalmente libre de código abierto. Cualquiera que quiera participar en el código lo puede hacer. Puede descargar el código fuente del WebKit, alterarlo, añadirle cosas, componerlas y subirlas otra vez para que se retroalimente la misma comunidad, ¿no? Y es un poco parecido a lo que hace Mozilla con el engine de su navegador que se llama Gecko. Y bueno, ya sea que ocupen Firefox o que ocupen Safari, realmente les recomiendo o los exhorto a que ocupen estos tipos de navegadores que son abiertos, que se manejan sobre los estándares, y que no ocupen Internet Explorer, que aún sigue en intentar avanzar, a crear sus propios estándares, en encerrarse a sí mismo. Y esto pues es para beneficio de los usuarios, ¿no? El hecho de que haya tantas páginas que son incompatibles entre sí no debería de ser, porque por eso existe la W3C, la Worldwide Consortium, que es una asociación que se encarga de definir los estándares para la web. Y si Microsoft se niega a ocupar estos estándares, pues, y nosotros estamos ocupando esos navegadores que se niegan a ocupar esos estándares, pues lo estamos apoyando de cierta manera. Y yo siento que como que no. Sería contraproducente para nosotros mismos. Y hablando de sus estándares, pues los invito a que prueben los estándares. Creo que si te pasa a ti las dos ligas, ¿no, Ángel? Son dos pruebas, se llaman pruebas de ácido. Ahorita existe la prueba de ácido 2 y la prueba de ácido 3. Son pruebas que miden la capacidad o qué tanto se apega el navegador a los estándares de la W3C. Safari fue el primer navegador en pasar la prueba de ácido 2, y es el navegador que saca mejor puntaje en la prueba de ácido 3. Entonces, bueno, ahí les ponemos las ligas de las pruebas de ácido por si quieren poner a competir sus navegadores contra Safari. Pues ahí prueben sus propias computadoras y que no les digan que no les cuenten, ¿no? Ya nada más. Sí, pues ya para finalizar la nota, denle chance a Safari. Todo lo que tienen que hacer es ir a la página de Apple, bajarlo. No pesa mucho, pesa como 20 megas más o menos. y lo instalan, le dan doble clic, le dan siguiente, siguiente, siguiente. Y ya queda Safari ahí en su computadora. Le dan doble clic y empiezan a navegar como si lo hicieran normalmente en Explorer o en Firefox, y sí van a sentir la diferencia de velocidad, pero pues es cuestión de que lo hagan. Digo, a lo mejor muchas veces no hacemos las cosas por esta famosa zona de confort de la que tanto se habla últimamente y que no queremos salir de ella, pero pues háganlo, ¿no? Prueben intentar nuevas cosas siempre. Total, si no les gusta Safari, van y lo desinstalan sin ningún problema. Se queda limpio todo. Y ya no hay ningún problema. Y bueno, pues esa fue la sección de computación. Así es que si tienen dudas, mándenos un correo a antimateriapodcast@gmail.com o déjenos un comentario ahí en el blog, que es http://antimateriapodcast.blogspot.com. Bueno, pues en la sección de videojuegos, yo me acabo de comprar ahorita el juego Condemned 2 para PlayStation 3. El juego es toma la historia que terminó en el 1, que salió para el Xbox 360. Se supone que es un detective que lo mandan a casos de asesinos, de asesinatos, y que mientras está descubriendo todas las cosas, empieza a notar patrones raros, cosas que empiezan a hacer fuera de este mundo. El juego, el 1, no lo jugué. Nada más jugué un demo, sé más o menos de qué trata, pero pues ya empecé directo con el 2. El 2 llevo nada más un nivel. Hasta ahorita es, por desgracia, jugué el Jericho y lo estoy comparando mucho con ese juego, porque es así como de terror. Es un shooter, digamos, pero aquí no hay, bueno, sí hay armas, se maneja en golpes, trancazos y cosas así. No puedes brincar, es un solo camino que debes de seguir. Y pues trata de dar el efecto así de espantos, pero pues más que nada son matar a demonios y ya. Y lo que sí me agradó bastante del juego es el modo en línea, porque son dos bandos donde uno, o sea, son. Todo se basa en la oscuridad, entre sombras y cosas así. Entonces, debes ir con sigilo ahí caminando con tus palos o tubos, lo que sea, y vas a buscar los enemigos contrarios y te los vas noqueando así como si fueran asesinos o no sé. Está bastante bueno el juego en línea. El juego de un jugador todavía no lo llego a. Todavía me sigue saliendo tutorial, pues. Entonces, todavía no empiezo lo bueno. Bueno, ese es el juego de la semana. Ah, no. Hay otro juego que también salió hace poco, que me dieron ganas de comprar desde hace mucho, es el Metal Gear Essentials, que es el Metal Gear 1, el 2 y el 3, en un paquete por $30, que se está vendiendo ya desde la semana pasada. Mi anécdota fue que desde hace como un mes he estado yendo diario, bueno, casi diario a la tienda a preguntar si ya tenían la preorden para el juego. Y siempre me decían que no tenían fecha, entonces no podían poner una orden para ese juego. Pues ya me rendí, la semana pasada no pasé. Y hoy que llego, me pregunto que si ya tenían el juego, me dicen que sí, pero que si tenía, que si lo había preordenado. Y les digo, ah, pues me están diciendo que no, que quién sabe qué tanto, y que no se podía. Y ahora me dicen que nada más me lo van a vender si tengo preorden, pues qué chafa. Y pues sí, no me lo vendieron, maldita sea. Así que lo que les recomiendo es de que si te preguntan que si tienes preorden, digas que sí. Y si te piden los datos, solo finge demencia hasta que te crean y te den el juego. Bueno, lo aplicaré a la próxima. Y sí, muy bien. ¿Y qué otra cosa era? También en cuanto a noticias, ya se anunció lo de lo que va a incluir el Metal Gear 4 para el PlayStation 3, que sale en junio 22. La edición limitada contiene un Blu-ray extra que contiene dos making of o de esos, de los cómo se hizo el juego. Y el soundtrack y otra cosa que no me acuerdo qué es. El juego también viene en caja metálica y pues ya tengo preorden para ese juego. También se anunció en Japón la versión del PlayStation 3 con edición Metal Gear, que es un color acero. Ya viene con el mando el DualShock 3, que es el que ya tiene vibración. Y pues el juego, obviamente. También no se ha anunciado la versión, el paquete aquí en América, pero sí ya se anunció la versión del PlayStation 3 metálico. No sé, todavía no tiene la fecha de salida. Y ya. Y para el Wii, que también se anunció el Rock Band para el 12 de junio, que pues ya va a salir. Y tal vez se lo compre mi hermano. Y ya les diré cómo está. Oye, ¿y sabes si el Wii, si el Rock Band para Wii también va a salir en México? Pues no sé, pero igual dices que la fecha es en junio, ¿no? De oficial en México, así que puede salir al mismo tiempo. Ah, mira. Ah, pues está bien. Ya para jugar en Wii y en 360 y obviamente en PlayStation 3. Lo que sí no sé, o tú sabes si se pueden jugar en diferentes consolas ¿Mezclados? por internet. No. No, no, no, cada una con la suya. De hecho, lo que pasa con el Wii es de que están pensando que tal vez no haya tienda en línea. Entonces, que están checando eso, a ver, pero que lo más seguro es de que no haya. Supongo que vas a pasar lo mismo con el PlayStation 2, que van a sacar las expansiones, o sea, Los discos con las discos. nuevas canciones. Ah, ya. Sí, además sería muy del estilo de Nintendo hacer eso también, ¿no? Ir sacando los. ¿Qué cosa? El sacar rolas nuevas ¿Las canciones extras en la tienda? ¿O? No, en discos, no, no en tienda. Ah, es que yo creo que sí lo van a poner en tienda porque, bueno, yo sospecho que sí porque ayer se actualizó mi Wii. Hizo un update para una parte extra de la tienda que se llama WiiWare, que aparentemente va a ser lugares o una sección de la tienda que actualiza tus juegos que tú ya tengas, entonces no sé si está relacionado con el hecho de que Nintendo ya se empezara a mover hacia el dejarte actualizar todos los juegos que ya tienes, ¿no? Ah, Ah, ya. bueno. Sí, Si es eso, pues es una excelente noticia para los usuarios de Wii y una ventaja más en relación costo-beneficio, ¿no? Y bueno, Pues lo que más me ha acercado a un Wii fue ayer, que mi hermano rentó el de Resident Evil Umbrella Chronicles, que me puso a jugar como una hora nada más, pasé el primer nivel y ya. El juego está, también ya estoy hablando de ese juego. Si jugaron uno que se llama Death Aim, me parece, para el PlayStation 1, que era shooter. No me termina de agradar porque como que no da el efecto de Resident que te mantiene en suspenso a ver qué pasa, porque aquí no te puedes mover, nada más estás esperando a que te salga el zombie en la pantalla y pues ya estás disparando. Entonces como que le quitaron un poco la esencia a eso. Pero bueno, nada más jugué un nivel, ya trataré de jugarlo luego, les comento más. Ok, pues muy bien. Yo de en cuanto a videojuegos, pues nada más tengo que comentarles mi experiencia con el Círculo de la Muerte. Como ya sabrán, pues mi Xbox chafió, se descompuso, salió las tres luces rojas temidas. Y después de toda una odisea para hablar al centro de asistencia de Xbox 360, ya por fin marqué. Tuve que hablar a UPS, a esta agencia de envíos, y fue muy curioso porque marqué para que lo fueran a recoger, y a los, ¿qué será? A la hora pasaron por él, siendo que me habían dicho que iban a pasar hasta en la noche. Pero pues el chiste es que fue un servicio realmente expedito y muy rápido. Y el viernes llegó, no, ¿cuándo llegó? Llegó. El viernes de la semana pasada, nada más que como me fui de vacaciones, pues ya no lo pude recibir bien, pero ya espero que mañana tenerlo en mis manos y poder jugar otra vez con mi adorado 360. Se nos acaba de unir nuestro queridísimo Soldin. ¿Cómo estás, Soldin? Bien, aquí ya ves, llegando a cumplir las obligaciones con el podcast para todos nuestros podescuchas y todas mis 26 personalidades que pues, también escuchan este programa. Ahí, por cierto, en esta ocasión pues, estoy transmitiendo desde las montañas de la locura. Okay. Y pues, ¿qué nos tienes para videojuegos, mi querido Soldín? Ah, pues una serie de noticias interesantes. Yo no he jugado nada porque me he mantenido ocupado en otros vicios. Pero bueno, el punto es de que una noticia buena para los fans de los juegos de Sega, en específico para los del Erizo Azul Sonic, es de que pues recientemente se filtró algo de información, algo más que nada de fotografía sobre un nuevo juego que está en desarrollo de este personaje y que ya ha sido confirmado por la compañía que alguna vez lanzara el Dreamcast. Resulta que el juego Sonic Unleashed ya está en desarrollo para el PlayStation 3 y el Xbox 360 y va a ser un poco diferente a los últimos juegos que han estado saliendo del buen Erizo Azul, ya que en esta ocasión el título no es tanto en tercera dimensión, sino a pesar de que los escenarios están en 3D, todo o gran parte del recorrido de Sonic va a ser en 2D, muy similar a los juegos clásicos que pues crearan tantos fans en su momento. Solo en pequeñas ocasiones pues va a tener participación en todas las 3D, pero luce bien el juego hasta el momento y pues, estemos pendientes a ver qué tal sale. Supuestamente estará listo para finales de este año, más o menos por ahí de noviembre o algo por el estilo. Ahora, vámonos con noticias de Halo 3. Para todos los que somos fans de este juego, resulta que yo no he podido meterme al Xbox Live Marketplace, pero pues lo voy a hacer en cuanto acabe el podcast, porque ya están disponibles de forma gratuita los mapas del Heroic Pack de este título que estuvieron listos ahí en diciembre, que estaban disponibles a, si no mal recuerdo, aproximadamente por 500 Microsoft Points o algo por el estilo. Pues bueno, ya están gratuitos, ya pueden desbloquearlos, descargarlos y pues jugar con sus cuates de forma completamente gratuita. Pero lo divertido también del asunto es de que ya se está cocinando y ya están casi listos los nuevos mapas, que estos sí se van a cobrar, y que saldrán a la venta a partir del 15 de abril más o menos, entre los cuales está, pues bueno, una parodia, bueno, no una parodia, un tributo al mapa de llamado Sidewinder de Halo 1, que era un mapa así nevado enorme, descubierto. y que pues en esta ocasión va a tener el nombre de Avalanche, me parece, si no mal recuerdo, y que pues formaba parte del paquete Legendary, pues, como les comenté, el que ya está disponible de forma gratuita y que se liberó primero era Heroic o Heroico. Ahora ya viene el legendario o Legendary con este Avalanche y otro mapa que pues era del agrado de muchos, entre ellos obviamente de mí, y que pues va a hacer honor al mapa de Halo 2, Lookout. Este era un mapa que a los fans nos gustaba mucho y que va a ser también un tributo en esta ocasión de Halo 3, y pues esperemos que también próximamente esté disponible de forma gratuita. Bueno, obviamente primero, si quieren descargarlo y ya les surge jugarlo, pues a partir del 15 de abril podrán hacerlo pagando su cuota respectiva, y si no, pues nos tendremos que esperar hasta que ya esté disponible de forma gratuita. Esto ya es elección de cada quien, ¿no? Y pues como última noticia, pues resulta que soy la neta. ¡Au! Nada más. Ah, pues muy bien. ¿Y a los qué nos tienes para videojuegos? Sí, quisiera comentar un jueguito para todos aquellos que les gusta jugar en las computadoras. Se llama Battle for Westnought. Es un juego open source. Funciona para Windows, Mac OS y creo que cualquier otra distribución de Linux existente y debida por haber. Es un jueguito simple, es un juego de 2D, muy al estilo de Super o de NES casi. Las gráficas no son muy buenas que digamos porque los hace la misma comunidad. Y el jueguito es un juego de estrategia basado por turnos. Algo parecido a lo que es ¿cómo se llama el juego que me prestaste, Chris? Fire Emblem. Ah, Fire Emblem, sí. Muy similar en el que tú tienes a tus tropas y les vas manejando y van subiendo de nivel y hay clases y demás cosas, ¿no? Algo muy interesante, bueno, acaban de sacar la versión 1.4. Pero algo muy interesante es que estos cuates pues promueven que cualquiera que les quiera ayudar, pues participe, aunque no sean programadores, por ejemplo, no sé, gente que sepa de historias o que sepa dibujar muy padre, pues puede ir creando los gráficos y demás. Y entonces, bueno, a gente que quiera participar en crear un videojuego y que no tenga la oportunidad de pertenecer a una casa de desarrollo muy grande, pues puede participar. La dirección donde pueden descargar el juego totalmente gratuito es westnoth.org, WESNOTH.org. Y de ahí pueden descargar el código fuente si quieren, pueden entrar a los foros y subir su material si ustedes quieren que sus imágenes o su código sea utilizado en el juego. Y nada más, nada más ofrece como que nota breve y diminuta de juegos en las computadoras. Ah, ok, pues muchas gracias. A mí se me había pasado comentarles que, bueno, esta Semana Santa que pasó, me fui de vacaciones a Poza Rica. Y allá, con nuestro buen amigo Eric, que estuvo aquí de invitado especial platicando del Rock Band y de pantallas de alta definición, pues me invitó a jugarlo por fin. Así es que por fin pude jugar el Rock Band. Y pues mi experiencia personal, debo confesar que me gustó muchísimo, que realmente es un juego adictivo. Y me aventé cantando la de Creep, que pues, es una de las más fáciles, y me salió muy bien. Para la batería sí, pues, aparentemente estoy negado para la batería, pero pues todo el mundo me dice que es cuestión de práctica. Y sí, pues de hecho me No es invirtieron cierto. ahí unas horas de práctica, pero pues quién sabe. También hablando de la batería, me han dicho que se rompe el pedal muy fácilmente. Según esto, Eric, que pues, es baterista, bueno, sabe tocar batería, me ha dicho que es por la mala posición en la que ponen el pie, porque generalmente hacen presión a la mitad del pedal y pues obviamente se parte a la mitad del pedal porque es de plástico. Si tú apoyas el pie completo y haces fuerza como debe de ser, con todo el pie, si en el punto de apoyo que debe de ser, por así, no se rompe. Y que de todos modos en MercadoLibre.com venden ya como unas barritas para reparar tu pedal y todo eso para que se vuelva a unir. Y que no es muy complicado de hacer. En la guitarra es muy diferente de la de Guitar Hero 3. Guitar Hero 3. Porque el botón que usas con la mano derecha, que en Guitar Hero 3 se llama el barra de toque, que en Rock Band no me acuerdo cómo se llama, que es con el que rasgas literalmente para tocar las notas, es más duro de lo normal. Y aparte, las notas, la precisión con la que tienes que darle a las notas es muy diferente de Guitar Hero 3 a la de Rock Band. Y sí, la primera canción que me aventé me sacaron porque no le atiné a ni una sola nota. Así es que si ustedes están muy acostumbrados al Guitar Hero 3, pues prepárense para una tarde de muchísima paciencia y no caigan en frustración. Porque, bueno, a mí fue lo que me tomó una tarde acostumbrarme al estilo de Rock Band. Y ya, una vez que te acostumbras, digo, ya, despegas fácil, ya te avientas las rolas en hard y pues no hay ningún problema. Bueno, si es que en Guitar Hero 3 tenías experiencia, ¿no? Y si no, pues está fácil. El fraseo, como me dijeron, o la digitación, ya me acordé, la digitación en Rock Band, o sea, la forma de tocar las notas, está muchísimo mejor distribuida que en Guitar Hero 3. Bueno, a mí me gustó más. Ya será cuestión de ustedes que nos manden sus comentarios. Y pues eso fue. Oye, hermano, ¿Mande? hermano, tengo una. Resulta que me acaba de llegar un cable, compadre. Aquí ya ves de mis agentes encapuchados que vigilan todos lados. Y pues resulta que me informan que de manera oficial ya está Rock Band aquí en México. Que incluso en alguna plaza del DF, o concretamente en Perisur, Electronic Arts México ya puso un stand para que la gente probara el juego y que pues ya está oficialmente en no solo tiendas como la de los Tecolotes, no solo en tiendas como el Club de Samuel y demás, así que hay que estar bastante pendientes. Esto, insisto, me acaba de llegar en un cable aquí, a la oficina, ya sabes, a las montañas de la locura. Pero hay que estar pendientes de que si al parecer ya está disponible. Y que se están haciendo negociaciones, sí, para que haya contenido descargable exclusivo para América Latina y que todo el contenido que ya está en el marketplace de Estados Unidos o concretamente de la región 1 también lo esté en nuestra región. Entonces, vamos a estar investigando más al respecto, vamos a hacer visitas a domicilio a algunas tiendas para ver si esto es verdad o qué onda, a los Mezcla Arriba, a los Planetas de Juegos y Al a mi juego casa. apresurado. En mi casa no sé, pero ahí estaremos. Al juego apresurado. Tenemos que al juego apresurado, sí, porque ahí sí tendremos que sacrificar algunos juegos para conseguir el Rock Band, ¿no, maestro? Sí, pues hay que ir a empeñar al hit de la cuadra esos juegos viejos para tener crédito y sacar el Rock Band. Que de hecho ahí es donde tengo mi apartado de Rock Band. Entonces, pues me voy a dar una vuelta mañana a ver qué. A ver si ya lo tienen allí o a ver qué onda. Sí, hay que estar al pendiente, pero antimateria al servicio de la comunidad. Pues qué chido, ojalá ya, porque pues la fecha, según esto oficial, era hasta junio, que son 3 meses más, pero pues ojalá que sea verdad y que ya lo hayan adelantado. Y bueno, pues eso fue videojuegos, en nuestra sección de videojuegos. Y vamos a seguir con anime. ¿Qué nos tienes para anime, mi querido Keita? Pues fíjense que para anime les tengo. A ver, saco aquí. Samurai Champloo. Después de años ya la empecé a ver. Le saqué un buen uso al PSP por fin. Bueno, aparte de los juegos. Le metí todos los capítulos a la memoria y ya los estuve viendo. La serie está entretenida. Como había dicho, tiene cómico, es algo cómica. Acción y buena música. Ahora que la estoy viendo, bueno, ya vi más capítulos. Como que le da cierto toque. ¿Ya la han visto ustedes? No. No, pero quiero verla. Ok. Ah, bueno, tú, Sulding, que si la No, sí, ves, me creo. dices a ver si sí te pareció o no. Le llego a ver un poco de Cowboy Bebop en esa serie. Como que los personajes muy seguros de sí mismos, peleando, conociendo sus habilidades. Y entre cada batalla, música bastante buena. Y son peleas o sea, que están padres. O sea, no nada más son así muchas rayas asimilando mucha velocidad, como Dragon Ball o cosas así, que no se ve nada. Que brincan hasta el cielo y allá pasa la pelea. Y tú mientras estás abajo no ves nada, te deslumbra el sol. Pero están. Le hallé mucho sentido, mucha similitud a esa serie. Otra cosa es de que parece el tipo de Pokémon que vamos a la ciudad, a otra ciudad, No, pues que ahora en esta ciudad encontramos a los villanos, vamos a matarlos. Bueno, ya los matan y luego van a otra ciudad y pasa lo mismo. Eso ha pasado hasta ahorita, hasta el episodio 10. Espero que no sean así todos porque me va a hartar. Pero aún así la música y las batallas se ponen padres. Está bastante interesante. Sí la recomiendo. Y la otra serie que empecé a ver es Eureka Seven, que esa trata de, pues hasta ahorita llevo 4 episodios y son como unos mechas que no sé qué hacen porque todavía no explican bien lo que hacen, pero andan en patinetas voladoras, digamos, y que supone que el personaje principal es como siempre el personaje mítico, elegido, que tiene algo que lo hace de especial. Y que este mismo personaje encuentra, bueno, coincide con uno de esos mechas que también es el mítico, el legendario, que es el original, que tiene poderes que nadie sabe, que todos desconocen. Entonces la mezcla de estas dos, del robot y de esta persona, pues hacen un mega robot. Entonces ya el ejército y unos rebeldes ya empiezan a, así como que a ver este chavo con otras intenciones. Pero bueno, la serie está buena. A mí, que no me gustan las series de mechas porque se me hacen todas serias así aburridas. Ahí perdónenme a todos los que les guste Robotech o Evangelion o esos. Vamos a golpear. Ah, no me echaron tomatazos. Sí. Pues Solo porque tú esta como que dijiste si no no está tendrías tan tomates así en tu de. cara. Sí, estaba esperando. Pero bueno. O el Antrax en tu correo. Pues. Sí. Pues la serie no está tan seria ni tan aburrida ni de eso de que no sé cómo explicar las veces que he llegado a ver series de mechas que me desesperan. Aparte tienen como que una que otra babosada estilo Furikuri, no sé, algo así la asemejo también. Y pues ya. Ok, muchas gracias Keita por tu aportación con anime. ¿Alguien tiene algo más para anime? Para anime no, quisiera comentar algo de cine al ratito. Ah, pues estás de suerte porque nuestra siguiente sección es... Cine. Así es que adelante, mi querido Soldin. Pues bueno, resulta que hasta hace una semana, mi cachito, por fin pude ver una película que se me había antojado desde hace un montón de tiempo, desde que salió, pero nunca había tenido la fortuna de observarla, que fue V de Venganza. Siempre he tenido ganas de leer el cómic, bueno, no siempre, obviamente, sino desde hace unos cuantos años, y nunca se me había hecho. Así que, pues bueno, dije, bueno, para comenzar, pues vamos a ver la película, porque también luego me pasa de que si veo la obra original, pues critico más la película y no la disfruto tanto, ¿no? Y la disfruté mucho, me gustó bastante, realmente me pasé un muy buen rato, y ahora tengo también muchas más ganas de leer la novela gráfica del buen Alan Moore, que pues es un autor al que admiro mucho. Pero bueno, esta no es tanto la nota de cine que tenía, sino que esto me hizo recordar también que el pasado 6 de marzo se liberaron unas imágenes con respecto a una nueva película de, bueno, basada en el material del escritor Alan Moore, sobre la cual estoy muy, muy interesado porque aquí sí leí el material original y me fascinó. Se trata de Watchmen, una novela gráfica que, pues bueno, supongo que Lockie Villamax también podría hablar al respecto, pero en lo personal me fascina. Es una novela gráfica sobre superhéroes y en la cual el autor, pues según quería, de hecho, destruir el género, aunque lo revitalizó, le dio más brillos, lo hizo mucho más maduro. Y en lo particular es una obra que a mí me fascina. El punto es de que el 6 de marzo se liberó por fin la imagen de algunos de los personajes que podremos ver en esta película. Cómo van a lucir, pues bueno, individuos como The Comedian, el comediante, The Night Owl, Ozymandias, el buen Rorschach y pues Silk Spectre. Estos son personajes muy importantes de la serie. Y pues nada más comentarles que todo detalle con respecto a esta película ha estado guardado muy en secreto, porque su estreno es hasta el 6 de marzo precisamente del 2009. Todavía falta un largo tramo, pero muchos fans hemos estado pendientes de todo lo relacionado con esta producción que se está filmando en Vancouver. Lo Y peor es estas imágenes, que pues ya están. ¿Mande? lo hizo este Alan por mi cumpleaños. Ah, mira. Okay. Pero continúa. La película está siendo filmada en Vancouver y fíjense que realmente estamos muy al pendientes de ella, ¿no? No, no es cierto. ¿Qué película, No, sí, perdón? maestro. ¿Qué película, perdón? Te estaba haciendo caso. Watchmen. ¿Eh? Acuérdate de repetir dos veces el nombre de las Okay. cosas. Sí. La película Watchmen, basada en la novela gráfica de Alan Moore, que saliera pues allá en los 80s, que es muy buena. Veanla si pueden. Si no, pues se tendrán que esperar a la película y que salen hasta el 2009. Les dejaremos el link a las imágenes de estos personajes que lucen muy, muy bien. De hecho, ahí pesa mucho. Con respecto al material original, a pesar de que los colores de la novela gráfica pues son hasta cierto punto brillantes, aquí se manejan tonos más oscuros, pero lo interesante es de que cada personaje realmente en su atuendo luce la personalidad de pues, su alter ego como superhéroe. Realmente ya tenemos, por ejemplo, de Ozymandias, es como su traje es un tributo hasta cierto punto a los que vimos en la película, por ejemplo, Batman y Robin de Joel Schumacher, ¿no? En el cual, pues, de hecho, se le ven los músculos acá en el traje, incluso hasta pues, las aureolas al mono. Mientras que, por ejemplo, pues, Rorschach, que es un tipo más oscuro, únicamente en el cómic se le ve con una gabardina, de hecho, una gabardina descuidada, una máscara muy particular y su sombrerito. Luce tal cual, muy sombrío, luce más sobrio en el atuendo. Y pues así con cada uno de los personajes de las imágenes que revelaron, se denota la personalidad muy específica de cada uno de estos individuos y eso me agrada mucho. Entonces, por lo visto, la película va por buen camino. El director Zack Snyder, que ya dirigiera 300 y la que me gustó también mucho de El Amanecer de los Muertos, parece que está haciendo un muy buen trabajo con esta película a la cual yo, insisto, le tengo mucha fe. Mucha expectativa y esperemos que cumpla con todo esto que insisto, parece que va por buen camino. Nada más quería comentar eso, mi buen Lord Kevin Lomax. Ah, muchas gracias, mi querido Zulin. Y bueno, les tenemos una sorpresa aquí en el podcast. Tenemos un invitado especial al cual yo había querido entrevistar desde hace muchísimo tiempo. Pero pues por X o por Y nunca se había podido. Siempre había detallitos, pero por fin hemos coincidido en horario. Y les quiero presentar ni nada más ni nada menos a nuestro queridísimo Tosani. ¿Cómo estás, Tosani? Hola, buenas noches. Pues muy bien, aquí al fin contactándome con ustedes, contigo y con los demás chavos del podcast. Y pues trabajando un rato en lo que platicamos, estaré terminando uno de mis freelances para entregar. Ah, ok. No, pues entonces no te quitamos mucho tiempo. Muchas gracias por estar aquí en Antimateria Podcast. Pero dinos, para los que no conocen del mundo del cómic, porque pues, este en sí no es un podcast especializado de cómics, ¿nos podrías comentar acerca de tu trayectoria, de lo que has hecho y en dónde has laborado? Pues sí, empecé pues ya mi carrera hace algunos años, como 10 o 12 años. Empecé pues haciendo dibujitos para algunos parientes y cosas así. Pero pues mi primera chamba en forma, mi primer trabajo fue realizar un cómic de una sola página. Era más como un comic strip, pero de una página completa para una revista que se llamaba Siempre Amigos. Era una revista veterinaria y es muy curioso porque yo nunca estudié alguna carrera relacionada con el dibujo ni nada por el estilo. De hecho, lo que yo estudié fue medicina veterinaria. Pero pues es curioso porque gracias a estudiar medicina veterinaria conocí los contactos que me permitieron realizar mi primer trabajo de historieta, ¿no? Mi primer trabajo de dibujo ya profesional, pagado y todo. Pues empecé ahí en la revista Siempre Amigos, haciendo cartones para la revista y posteriormente se dio la oportunidad de poder hacer un cómic completamente de mi manufactura, historia y dibujo, lo que se conoce como un cómic de autor. Y pues empecé con el número uno de una historia que tiene un nombre muy largo, que se llama A la sombra de la revolución, y pues que trata de eventos y hechos que se llevaron a cabo en la Revolución Mexicana. Sí, entonces empecé como profesional con eso de mi cómic y pues más adelante lo que hice fue pues pedir chamba ya en una editorial en fijo, no estar trabajando únicamente por mi cuenta, sino ya trabajar para una empresa. Entonces, pues fui a Editorial Edito Póster, en ese momento se llamaba Edito Póster, ahorita ya cambió de nombre, y estuve trabajando con ellos pues bastantes años. De hecho, hace muy poquito que los dejé. Empecé dibujando libros para colorear, perritos, caballos, ricitos de oro y cosas así. Sí, es muy chistoso porque yo quería desprenderme completamente de la veterinaria y no dejaba de dibujar animales y cosas así. Entonces era muy chistoso. Y pues eran libros infantiles, digo, obviamente pues mi dibujo no era así, wow, tan padre. Y pues tenía que empezar dibujando cosas pequeñas. Entonces, estoy trabajando ahí. Ya posteriormente, pues empecé a agarrar más experiencia y empecé a trabajar en cosas pues más profesionales. Estuve trabajando, a la par que trabajaba en Edito Póster, estuve trabajando para una página. Bueno, no era una página de internet, era una especie de juego interactivo. Se llamaba Alter Action. Ahí estuve trabajando también como un año. Ahí yo aprendí a trabajar digitalmente, que es pues mi actual, a lo que más le doy, pues a la ilustración digital. Empecé a trabajar en Alter Action, después trabajé también para otras páginas como MercadoLibre.com. Lo último, bueno, lo así el top que tuve en ese tiempo fue trabajar para una empresa que se llamaba Evoga Entertainment, que era parte de lo que había sido SNK Japón. Entonces, pues estuvimos trabajando ahí varios artistas de mucha calidad y pues estuvimos trabajando ahí juntos haciendo videojuegos. El más famoso, el más conocido fue uno que se llamó Rage of the Dragons, que es el más famoso de nosotros, pero que la verdad fue muy poco conocido. Y ya de ahí, pues empecé ya con trabajos pues más grandes, ¿no? Ya fue, ya no era solamente de trabajos como dibujante, sino ya incluían dirección. Por ejemplo, estuve como director artístico en la misma editorial, Edito Póster. Después me volví, bueno, me pasé a director editorial, dirigiendo la revista Dibujarte, que es una revista de dibujo. Pues las personas que están así en el medio del dibujo, de los cómics, de la ilustración, pues la conocen bastante. Y ya lo último, bueno, mi anterior trabajo pues fue ese, la dirección editorial de la revista. Y ahorita actualmente estoy trabajando en una agencia de publicidad en donde lo que trabajo más que nada es ilustración. Y yo soy el director de arte de la empresa, que se llama Los Hijos de Su Madre, así se llama. Pues creo que todos machamos bastante bien con el nombre de la empresa, nos va bien a todos los que trabajamos ahí. Y pues básicamente a grandes rasgos pues es esa mi trayectoria, que pues se relata rápido en 10 minutos, pero pues sí, ya son como 12 años de estar trabajando. Una de las razones por las cuales quise invitarte aquí a Antimateria Podcast es porque tú estás muy inmerso en el mundo del, bueno, estuviste o todavía estás, quiero pensar, en el mundo del cómic mexicano como tal. Lo que sí quería preguntarte es, ¿cómo ves tú la situación actual del cómic mexicano? ¿Pasó el boom? ¿Ya se nos podemos despedir del cómic mexicano? ¿Habrá un renacimiento? ¿Qué opinas tú? Bueno, así muy muy metido en el medio, no. Yo no trabajo mucho en cómics y mexicanos, pues tampoco. Sí he hecho cómic y actual ahorita estoy pues haciendo un cómic que es un proyecto personal, pero así yo muy clavado en el cómic, no. Sí conozco de la escena porque estás en el medio, ¿no? Y aunque no seas dibujante de cómics, pues eres dibujante, ¿no? Ya el apellido varía, puede ser dibujante, ilustrador, puede ser dibujante de cómics, puede ir dentro de cómics o dentro de ilustración, puede ser dibujante en sí, o puede ser colorista, o puede ser editador. Bueno, hay muchos rubros. Pero bueno, me preguntas sobre la escena del cómic aquí en México, y pues lo que te puedo decir, así es, pues muy sinceramente, es que pues sí es un poco deplorable, ¿no? Deplorable no en el sentido de que se haga mal cómic, sino que más bien actualmente hay ahorita muchos artistas que hacen muy buen cómic, que hacen muy buenas historietas. El problema que tiene el cómic es la comercialización. No se está vendiendo como debiera de venderse, no se está vendiendo como en los años dorados del cómic, pero digamos que esto es un sentir mundial en la escena del cómic, o sea, no es nada más en México, es en Estados Unidos, es en Europa, en Sudamérica, o sea, el boom del cómic pasó hace pues ya varios años y pues por las leyes que nos rigen, pues todo lo que sube tiene que bajar. El problema con que yo veo con el cómic, pues es que la gente no lo consume, ¿no? No es que el cómic sea malo, no es que las historias sean malas, que sí hay cómic malo y sí hay historias malas, ¿no? Pero hay mucho cómic que sí es muy rescatable. El problema es pues que no, la gente no lo consume. O sea, desgraciadamente vivimos en un país en el que pues la gente no gana suficiente como para poder estar gastando dinero en entretenimiento como lo es un cómic, ¿no? Prefieren, pues no sé, invertir en una televisión y pues disfrutar el resto de su vida, ¿no? Porque es entretenimiento gratis. Bueno, solo Como tienen que pagar la luz, pero pues ya. en su serie de anime pirata, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, pues sí, el cómic, para el cómic ha sido pues realmente muy difícil. De hecho, los artistas que ahorita dibujan cómic, pues son así como pues, héroes, ¿no? Porque es bien difícil que seas un dibujante de cómics y mantenerte. Sí, es muy, muy difícil. Hay muchos dibujantes que dibujando cómics como tal, no se mantienen. O sea, sí dibujan sus cómics, pero aparte tienen otras actividades. No sé, trabajan en empresas o se dedican pues no sé, a cosas que pues les deje más dinero, ¿no? El cómic independiente definitivamente pues no es negocio. Sí hay gente que vive de él, pero es muy poca gente. Y los que realmente pueden vivir del cómic son los que trabajan para cómics de editoriales grandes, como por ejemplo Marvel o DC, o Es Humanoid Francia, o Norma en España. O sea, ellos pues son muy pocos los que realmente hacen sus propios cómics. Ah, hay gente que sí trabaja en cómics, por ejemplo, es colorear cómics, entintar cómics, dibujar cómics, no sé, de Spider-Man, Los Hombres X, Superman, de Star Wars, pero que como tal hagan sus propios cómics y los publiquen, yo realmente conozco muy pocos y ahorita yo podría hablar solamente de dos personas que conozco que lo hacen a nivel profesional, a nivel internacional, ¿no? Entonces, pues la escena del cómic la veo así. No es tanto por que las historias sean malas, repito, sino que pues la gente no lo consume, no es un producto de primera necesidad, ¿no? La gente prefiere comer que comprar cómics, ¿no? Entonces, pues sí es un poquito difícil llegar a la gente y más pues cuando la gente que sí tiene dinero pues no tiene cultura de comprar cómics, ¿no? Prefiere gastar en otros entretenimientos más carnales, por decirlo así. Y ya por último, ¿qué recomendarías a las personas que quieren dedicarse al dibujo o a la ilustración? Híjole, pues en primera que pues que sí estudien porque sí hace falta. Digo yo, a muchas personas me preguntan que estudié y pues les digo que veterinaria, pero no es lo recomendable, o sea, no sigan mis pasos. Traten una escuela de arte, a una escuela de dibujo, que no hay muchas y no todas son muy buenas, pero bueno, pues el chiste, digo yo como persona autodidacta, lo que les puedo decir, como artista autodidacta, lo que les puedo decir es que pues no importa la institución, no importa la escuela, lo que importa es lo que tú quieres, lo que quieres transmitir, lo que quieres hacer el resto de tu vida, ¿no? ¿Quieres ser dibujante? Así te metas a estudiar veterinaria, vas a acabar siendo dibujante. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, mi querido Tosani. Ha sido un placer tenerte aquí. ¿Algunas palabras finales que quisieras decir? Pues qué será, si quieren ser dibujantes, pues muchas ganas, mucho ánimo y pues mucha templanza, porque pues las cosas no son así fáciles como parecen, no es solo dibujar y ya, son muchas cosas que se conllevan, hay que ser artistas, hay que ser dibujantes, hay que ser cineastas, hay que leer, hay que escribir, hay que hacer muchas cosas para ser dibujante, Dedicados. no es una profesión, es un modo de vida. Y pues a todos los que quieran ser dibujantes, pues bienvenidos, suban sus dibujos al internet, a su galería de DeviantArt, y pues adelante, digo, que le echen muchas ganas y que no se rindan fácilmente. Y hablando de galería de DeviantArt, ¿no tienes alguna página donde, no sé, la gente te pueda contactar o ver tu portafolio o algo así? Sí, pues está mi galería en DeviantArt, que es de hecho tosani.deviantart.com. Ahí pueden ver mis trabajos. Ya si me van a dar chance de farolear. Claro. Tecleenle Tosani en Google y pues ahí van a salir varias cosillas interesantes sobre mis videos y fotos y cosas así. Para que se diviertan un rato. Sale pues. Nada más quería comentar que sí tengo una pregunta. Y es la siguiente, de que con la anécdota de que en su tiempo yo también visité un buen día mi puesto de periódicos de confianza. Y sí me tocó encontrar un cómic que según sé, de hecho ya he platicado con Argea al respecto, pues precisamente es tuyo, el de A la sombra de la revolución, que si no mal recuerdo salió en su momento en formato flipbook con otro llamado Hyper Slay, me parece. Y sí, pues sí, mi pregunta es la siguiente: ¿qué nos podrías platicar un poco con respecto a este proyecto y qué ha pasado con él? Porque en lo personal yo sí quedé prendido de él, me gustó mucho desde el estilo de dibujo hasta lo de la historia y pues bueno, los personajes que me agradaron bastante, de hecho. Entonces pues más que nada saber al respecto, ¿no? Pues A la sombra de la revolución fue un proyecto que surgió, yo ya había escrito de hecho varias historias, no fue así la primera historia que escribí, ni estoy enamorado de ella, ni casado con ella, ¿no? La prueba es que pues no la he terminado. Pero pues sí, yo quisiera terminarla. De hecho, en varias ocasiones he intentado retomar el proyecto y llevarlo a cabo. Ahorita incluso tengo bocetos y páginas completas, pues con un estilo de dibujo ya muy diferente a lo que fue originalmente, ¿no? En sus inicios pues yo estaba muy influenciado por el estilo manga y actualmente pues sigo influenciado por el estilo manga, pero pues he tenido otras influencias y mi dibujo pues ha cambiado y ha evolucionado afortunadamente, pero sí me gustaría retomarlo, sobre todo porque me costó, bueno, nos costó, porque pues hubo gente que también me echó la mano. Nos costó mucho trabajo poder escribirla, crear a los personajes, darle una coherencia, sobre todo macharla con hacer que de verdad fuera algo de época. O sea, no queríamos hacer algo así que fuera lo clásico, no sé, como retrofuturista. O sea, quería yo algo, en cuanto a calidad de dibujo, pues sí, algo muy actual, pero pues obviamente en cuanto a trasfondo cultural, en cuanto a historia, en cuanto a ambientación, pues sí quería yo algo muy muy tradicional. Fueron muchos meses de investigación, pero pues la historia salió bien y creo que el primer número pues resultó bastante interesante, y de hecho el segundo, que pues sí está dibujado pero que nunca ha visto la luz, pues creo que también me quedó bien. Entonces pues sí, la verdad me gustaría retomarlo. Es chistoso encontrarme con gente, por ejemplo, como tú, que me dice: ay, pues yo sí lo vi en un puesto de periódicos, ¿y cuándo va a continuar? Entonces pues es un poco chistoso porque pues es algo que hice hace como 8 o 9 años, y pues es chistoso, pero a la vez es como gratificante escuchar que hay gente que lo vio en su momento y que actualmente pues tiene la curiosidad de saber pues que sigue con la historia, ¿no? A lo mejor, no sé, en una de esas me animo y lo hago webcómic o algo así para que todo el mundo lo pueda ver. Y estaría interesante porque ¿sabes qué? De hecho, más allá de mi opinión, que insisto, es muy positiva, porque a mí sí me gustó por las razones que también comentaba, ¿no? O sea, del contexto en el que se desarrolla, que no es uno, bueno, que no es precisamente una historia que se vea todos los días, ¿no? En este caso, pues, de la Revolución Mexicana, sino porque también pues, algunos cuates que tengo también les gustó bastante, y en su momento también de las publicaciones que hablaban sobre pues el manga y los cómics que se llegaban a publicar aquí en México, pues llegué a ver buenas críticas al respecto. Entonces también pues creo que sí dejó una huella importante, si quieres un poco pequeño, ¿no? Como tú dices, ¿no? Que después de tanto tiempo todavía te preguntamos qué ha pasado con aquel, porque sí, yo creo que sí era un proyecto que valía la pena, más allá de, pues sí, como siempre pasa, ¿no? Que dices, tal vez no ha sido mi mejor trabajo, o ahorita ya puedo hacer cosas mejores, pero creo que a fin de cuentas lo importante es de que un producto, un proyecto que plantó una semilla que pues todavía ahí sigue y que vemos gente que pues tal vez estamos esperanzados en que algún día salga, ¿no? Pero igual en saber más de ti, en qué otros proyectos estás metido, qué más podemos esperar de tus años, los próximos meses. Y pues en lo personal, sí, más que nada decirte de que pues tu estilo de dibujo, pues hasta donde yo también he podido ver desde también, por ejemplo, en Atomics o simplemente igual viendo tu DeviantArt, las visitas que tienes, pues me doy cuenta de que gusta y que realmente sí es muy atractivo. Entonces, pues ahí estamos esperando ver qué otros proyectos saca el buen Tosani, ¿no? En los próximos meses. No sé. No, pues muchas gracias por las flores. Pues sí, de hecho tengo algunos proyectos. Digo, no sé si La Sombra de la Revolución salga pronto. La verdad yo sí quiero sacarla. Tengo toda la historia escrita. Sería injusto pues no sacarla, ¿no? Que no viera la luz. Sí me gustaría sacarla, pero pues de entrada ahorita pues mis prioridades son pues mi trabajo, que como les decía estoy en la agencia de, en el estudio de animación, agencia de publicidad, y pues mi prioridad ahorita es esa, ¿no? No tanto cumplir con la chamba, sino mi prioridad es aprender todo lo posible dentro de ese trabajo, porque estoy haciendo cosas que son muy nuevas para mí, ¿no? Estoy haciendo animatics, que son, digamos, como una especie de boceto estructural de un comercial para televisión. Entonces, pues es algo que es muy interesante para mí. Nunca había trabajado en animación y ahorita estoy con eso viendo. De hecho, pues mi trabajo lo van a poder ver por algunas milésimas de segundo en televisión. Trabajé en un comercial que se hizo para Kellogg's, trabajé en otro comercial que se hizo para Zapatos Coqueta. Ahorita estamos haciendo los animatics para comerciales de Bimbo, de Danone, de empresas así, pues que son grandes. Pues no sé, también me ha tocado de repente, por ejemplo, entintar dibujos de Winnie Pooh, ¿no? Que pues es chistoso porque pues uno dice, ay no, pues qué de bueno hay en entintar a Winnie Pooh, pero pues la verdad es que sí salen cosas muy buenas. El estilo de entintado que se utiliza para Winnie Pooh pues es algo muy especial, ¿no? Es algo que yo ni siquiera me hubiera imaginado que se hacía, ¿no? Y pues de ahí pues salen cosas buenas, aprende siempre. Lo que sí les puedo prometer es que pues este año pienso sacar por ahí un libro de ilustraciones en el que ya estoy trabajando. Obviamente lo voy a sacar, no sé todavía cómo lo voy a publicitar. Seguramente lo más viable y lo más fácil pues sea sacarlo independiente, pero pues si puedo, no sé, llegar a acuerdos con empresas grandes o con algún inversionista que quiera patrocinar mi trabajo y el gusto que yo tengo, pues igual, ¿no? No lo descarto. O sea, sí pienso en las posibilidades de comercializar a gran escala, que de hecho pues yo creo que ya sería el siguiente paso. Entonces pues sí estoy planeando sacar eso, el libro de ilustraciones, y pues a lo mejor algo también de fotografía, que pues es también uno de mis recientes hobbies tengo. Entonces pues sí seguirán viendo más del Tosani que muchos conocen, del que dibuja pues chava súper buena y chavos súper buenos y en poses exuberantes y con muy poquita ropa. Sí habrá mucho de eso todavía, pero pues también hay cosas nuevas que a mí me están gustando mucho, que pues también me gustaría compartir con la gente y que la gente compartiera. Estaría padre. Ah, pues muy bien. Sí, nada más para presumirles aquí a nuestros podescuchas de Antimateria, que una anécdota, que yo estuve presente en la creación de las páginas de A la Sombra de la Revolución, y esto es porque en ese entonces compartíamos la casa, ¿no, mi querido Tosani? Sí, así es. De hecho, por mucho el buen Argel, el buen Lord Kevin Lomax, pues de hecho fue una parte así bien importante en mi vida, porque yo no tenía dónde vivir. Y pues él me, a través de un muy buen amigo que tenemos los dos, el buen Rulo, pues nos contactó y pues yo hablé con Argel, con bueno, no sé si te conozcan como Argel o como Lord Kevin Lomax aquí. Creo que ya a estas alturas ya no hay distinción. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues yo pues caí con él y pues él tuvo la amabilidad y la nobleza de pues compartirme una de las habitaciones de la casa que él habitaba en ese entonces. Y pues gracias a él pues tuve un lugar donde trabajar, pues donde comer, donde cocinar y donde bañarme, ¿no? Que son así como las necesidades más importantes y pues sobre todo donde dibujar, ¿no? Y donde crear. Y pues efectivamente él estuvo ahí durante la creación, no solo de la sombra de la revolución, sino también de otros proyectos que en ese entonces pues también tenía yo a bien estar haciendo, ¿no? Pues sí, igual aprovecho aquí la ocasión para pues agradecer a mi buen amigo Argel. No, no, hombre, no. No, no hay nada que agradecer, al contrario, pues gracias, ya hasta me apenaste. Nada más para eso te No, pues. invitó. Sí, para que le agradeciera. No, no, Pues no, ¿cómo? es que de veras, o sea, si yo no hubiera conseguido pues el espacio que él me ofreció, bueno, que más bien yo le pedí, que él tuvo a bien no negarme, pues yo no sé qué hubiera hecho, ¿no? A lo mejor mi carrera hubiera sido pues diferente, porque de verdad, o sea, estaba yo en una situación muy, muy precaria y no sé, como que todo se conjuntó para que pues igual pudiéramos conocernos y pudiéramos pues compartir igual un tiempo y No, ya. estuvo muy chido. La verdad es que esa época marcó mucho también el comiquero que llevo dentro. Y se desarrollaron proyectos muy chidos en esa época dorada del cómic. Por ahí tenemos un proyecto pendiente que nunca se pudo realizar, más por culpa mía que por la de Tosani, que es Meses, una historia que ya Tosani se está riendo ahorita. Pero pues ya a ver si un día de estos ya me animo y la concluyo y la sacamos, ¿no, mi querido Tosani? Sí, de hecho, ya ni me acordaba, ya ni me acordaba de meses, pero sí, ciertamente, quedaste por ahí de arreglarme ese guión para que pues pudiera trabajarlo. Ya te agradecí, ahora te balconeo públicamente. Para que pues a ver si, no sé, pues un día puedas terminar ese guión y pues lo podamos sacar, ¿no? Yo creo que también es un proyecto que pues también es interesante y pues los personajes están y pues no me parece que sean mal a cabo un buen proyecto de ahí. No estaría mal planearlo para uno de estos meses. Pues así es. No sé si alguno de ustedes quiere preguntarle algo más a Tosani. Pregunten, pregunten. No, pues creo que por el momento es, pues realmente de las preguntas, si acaso nada más, ¿no? ¿Cómo fue tu participación en Atomics? Porque ahí también es cuando me dio gusto saber de ti, de que pues más allá de dibujarte también estabas en un medio pues, que de hecho en lo personal compraba más Atomics que dibujarte, para serte honesto, pero me agradaba ver ahí también tu trabajo, ¿no? Que no dejaba de ser pues emocionante, de ser padre y pues de darle mucho más calidad a la revista. ¿Cómo fue tu participación ahí? Bueno, ahí en Atomics entré a trabajar pues gracias a mi buen amigo José Saucedo. Él era director de Atomics en ese entonces, director de la revista, no, director editorial, algo así me parece. Él yo lo conocí cuando trabajaba en Edito Póster, o cuando trabajábamos en Edito Póster, y pues llevaba él una revista que se llamaba Bajo Control. Y pues como yo era director de arte, yo me encargaba así de repente de conseguirle artistas para portadas y cosas así. Bueno, pues ahí nos conocimos, nos hicimos muy amigos también. Y por cierto que le debo un dibujo a él de él mismo en versión de un personaje de Final Fantasy que no recuerdo cuál es, pero bueno. Yo entré a trabajar ahí por él. Bueno, yo estuve insistiéndole mucho tiempo que si podía yo hacer alguna colaboración en Atomics, pues que me interesaba, ¿no? Porque pues es una revista muy, muy importante en el área de los videojuegos y pues en América Latina, ¿no? Pues un buen día él me llamó y me dijo que necesita unas viñetitas para lo de Día de Muertos y pues se las hice. Y pues ya aprovechando que me llamó, pues yo le insistí para que me dejara dibujar el cómics que se hace en la revista Atomic. Pues tardó un poquito en convencerse, pero pues al final, a fin de cuentas, pues sí me dio la oportunidad de poder trabajar ahí. Pues estuve trabajando muy a gusto con él, no fue mucho tiempo, de hecho no duré ni un año. Estuve haciendo algunos de los cómics, muy divertido hacer cómics sobre videojuegos, la verdad es pues muy padre. Además, los videojuegos son pues de mis hobbies favoritos. Pues estuvo padre mientras duró. Ya pues desafortunadamente la plantilla cambió y pues a todos nos movieron, ¿no? Y bueno, yo es una anécdota chistosa porque, y de hecho ahora me toca balconearme a mí, pero ya tenía tiempo que no me hablaban para una caricatura, porque de hecho a los dibujantes así como que nos rotaban, pero en ese entonces pues yo me fui de vacaciones, ¿no? Ya tenía mucho tiempo trabajando y pues ya me merecía un acapulcazo. Entonces pues me fui, estaba yo en Acapulco y de repente me llama pues el dueño de Oscar, me llama y pues me dice que si le puedo hacer la siguiente caricatura, y yo en Acapulco en traje de baño, ¿no? Así tirado de panza en la alberca. Y y me pregunta que si le puedo hacer la caricatura, y yo le dije que pues no podía, ¿no? Porque no estaba en la... No le dije que estaba de vacaciones, por supuesto. Le dije que pues no podía porque pues no estaba en la ciudad y que no tenía el equipo para trabajar, que de hecho era verdad todo lo que le decía, ¿no? Solo no le dije que pues yo estaba en Acapulco. Pero pues le dije que yo le podía recomendar a una persona que podía hacerle el cómics para rápido y bien para que saliera. Digo, no le pude hacer yo la chamba, pero pues tampoco lo dejé colgado. Entonces, le recomendé a mi buen amigo, Iván Escalante. Pues de hecho, actualmente sigue él como dibujante de planta de Atomics, no solamente de la revista, sino de la página web. Entonces, Sí, pues creo que fue un buen cambio el que quedara Iván. Él pues maneja más este tipo de humor que se requiere en Atomics. Es muy buen dibujante. Sí, he visto los cómics de Iván, uno que otro está bueno, otros como que es un humor más privado, no sé, como que ha de ser bromas de ahí de oficina. Bueno, sí, de repente, pues no sé, pues de repente sí hace cosas más enfocadas a lo que es pues el círculo gamer, ¿no? Pero de hecho yo sí ha habido muchas algunas caricaturas que pues no le entiendo, ¿no? Y me dice, ah, no, pues es que tienes que ver tal juego para entenderle. Y yo, ah, no, pues sí, desgraciadamente pues así es, así son las caricaturas de los videojuegos, ¿no? Y le entiendes si eres un gamer, si no eres un gamer. O de repente también hace caricaturas, pero como que más referentes así a la oficina de Atomic. Y pues a ellos les da mucha risa, pero pues sí, uno se queda así con cara de what, de no entendí. Ah, ya veo. Pero sí, eso es muy típico de Atomics, hacer eso. Pues sí, creo que sí. Sí. ¿Algo más que le quieran preguntar a Tosani, Keita? ¿Hace cuánto trabajaste ahí en Atomics, dices? Ah, híjole, la verdad no tengo muy presentes las fechas. Fue una etapa media oscura en mi vida. No tengo Que se las fechas mantenga muy ahí. claras, pero más o menos yo calculo que hace como 2 años, porque Iván tiene trabajando ahí como 1 año y medio y yo trabajé como medio año. Entonces sí, más o menos hace como 2 años que yo estuve trabajando en Atomic. Sí, según yo, sí fue por ahí del 2006, ¿no? Los finales de 2005, no sé, según recuerdo. Sí, algo así. Lo que sí te puedo decir es que pues fue en la época del Prince of Persia, del Prince of Persia 3, que en ese tiempo salía, salía también el nuevo videojuego de Lara Croft, que de hecho pues hice una caricatura de Tomb Raider con el Príncipe de Persia precisamente. Pues sí, fue, yo creo que sí, por ahí del 2006 más o menos. Pues creo que ya, bueno, a reserva de algún comentario de alguien más, pero no resta más que darte las gracias por haber estado aquí presente en Antimateria. Muchas gracias por la entrevista. Y pues esta es tu casa. El día que tú quieras estar aquí, bienvenido seas. Y no sé si quieras ya dar tus últimos comentarios. Bueno, pues no, pues muchas gracias a ustedes. A pesar de que ahorita no estoy así como muy presente en la escena, pues se siguen acordando de uno, ¿no? Muchas gracias por la vista, por el interés. Y pues nada, pues un saludo a todas las personas que están escuchando podcast. A los cuates que ya me conozcan, pues muchos saludos. Se les extraña a los que no he visto en mucho tiempo. Y a los que los veo diario, pues no los extraño porque pues, se los tengo encima, ¿no? Pero muchas gracias. Muchas gracias por todo. Y pues chequen mi Debian. Les repito, tosani.deviantart.com. Y pues escuchen regularmente Antimateria. Se pone divertido. Ah, Hasta eso que sí, ¿eh? Hasta eso que sí, de repente se pone divertido. sí, se me olvidó preguntarte, ¿vas a estar presente en la TNT del 1 al 4 de mayo? Sí, yo creo que sí. De hecho, es curioso porque yo ya no pensaba presentarme en convenciones. La verdad es que de repente sí estuve en convenciones el fin del año pasado y el principio de este año. Y aún no estamos en abril y yo ya había viajado a Estados Unidos. El trabajo y los viajes, pues es un poco complicado. Pues yo había decidido ya no asistir a convenciones y eso, pero una amiga mía se encargó de recordarme una promesa que le hice hace tiempo. Y pues entonces yo creo que sí voy a estar en la TNT. No voy a estar todos los días porque pues trabajo de lunes a viernes, pero sí me van a poder encontrar el sábado y el domingo, seguramente en las mesas de dibujantes. Ahí voy a estar, que quiera pues un esquichito, un dibujito o un cromo o una calca de Tosani, pues ahí descuélguese. Voy a estar con otros artistas. De hecho, voy a estar con otra chica que es a la que le hice la promesa, que se llama, la conocemos como Akayashi. Ella tiene también un estilo de dibujo muy japonés, muy bonito. Ella le gusta muchísimo Final Fantasy, entonces Final Fantasy Kingdom Hearts, entonces es muy, su estilo es como que muy apegado a de los diseños de personajes de Final Fantasy y dibuja. Y la otra chava que todavía no confirmamos, también es una chava que no recuerdo su nombre, pero es muy talentosa, de verdad. Entonces, pues estaremos ahí, yo creo que en la TNT, pues yo creo que sí es la última convención en la que me presento este año, porque pues no puedo asistir a la Mole. Tal vez viaje a Mérida, que allá se hace la convención Tsunami, con la que también yo les hago el cartel. De hecho, también estoy trabajando en el cartel de Tsunami ahorita, entonces también voy a estar allá. Y pues no sé si pueda ir a Oaxaca, el ya. Aquí en la Ciudad de México, yo creo que la TNT es la última convención en la que me presento así en público. Así es que aprovechen. Pues okay, una razón más para hacer la reunión de podescuchas ahí en la TNT. Bueno, pues muchísimas gracias, Tosani. Nos estamos viendo. Cuídate mucho y muchísimos saludos, mi hermano. Órale, no, pues muchas gracias, Argel. Y pues muchas gracias a todos los chavos que están acá en el podcast, a los que están del otro lado del micrófono y pues a los que están escuchando también. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Bye. Órale, un gustazo por fin conocer a Tosani. Órale, no, pues muchas gracias. Igualmente, el gusto ha sido todo mío de poder platicar un poquito con ustedes. Ese fue Tosani. Pues muchísimas gracias a Tosani. Fue un honor tenerlo aquí en este podcast. Si tienen comentarios, desde luego, pues pueden mandarlos a antimateriapodcast@gmail.com o dejarnos ahí un comentario en el blog antimateriapodcast.blogspot.com. Y bueno, la sección que sigue es cocina, que en esta ocasión tuve la oportunidad de hacer sopa de mariscos. Es muy chistoso porque a mí los mariscos me dan un poco de miedo. No sé qué tan frescos vayan a estar en el súper, en un mercado, pues desde luego me da más miedo todavía. Entonces sí, soy muy, no sé cómo decirlo, pero pues a la hora de comer mariscos sí me preocupa un poco. Pero ahí en el club de Bob, que venden congelado mariscos, es una bolsa de un poquito más de 1 kilo, 1 kilo 100, y es una variedad de mariscos y que viene congelado. Entonces, pues digo, si viene congelado, viene procesado, pues espero yo que no haya ningún problema. Y oh sorpresa, que al abrir esa bolsa trae un sobre de condimento para hacer sopa de mariscos. Entonces tú llegas, abres la bolsa, así como está toda congelada, la echas en 1 litro de agua, la pones a hervir, solito se descongela, no hay ningún problema. Ya que está hirviendo, le pones el sobre del condimento y voilà, tienes una sopa de mariscos. Que a diferencia de las comidas rápidas, esta realmente sí está muy buena porque los mariscos, al ser congelados, están muy frescos y la variedad de mariscos que tiene es bastante amplia. Digo, yo no soy muy fan de los mariscos, hay unos que sí les veo fea cara y le pienso, pero pues, es cuestión de probarlo y saben muy ricos. Es de la marca, bueno, no recuerdo la marca, pero es la única que se comercializa ahí en el Bob's Club, en el área de O sea, congelados. básicamente lo que hiciste es una maruchonzota. Sí, pero la Maruchan, yo siento que viene con muchísimo más conservadores, más procesada y más artificial todavía, con pocos nutrientes. Y estos mariscos son frescos, o sea, son realmente, pues como son congelados, están precocidos nada más. Pues es como más natural suena. Exactamente, es muchísimo más natural que una Maruchan, ¿no? E igual de fácil, ¿no? Tío, agarras, porque sí, eso de comprar mariscos crudos, que aparte están horribles y que los tienes que limpiar, pues no me atrevo yo a hacer eso. Y en cambio los compras congelados de ahí del Bob's Club, en el área de congelados, llegas, les echas agua y haces una sopa de mariscos. Bueno, esa es una opción, porque igual puedes hacer miles de recetas, ¿no? Puedes hacer paella, puedes hacer espagueti a la marinera o cosas así, que de hecho en la misma bolsa trae recetas para hacer esas cosas, pero como que me dio flojera, pues nada más hice la sopa de mariscos. Y oh, sorpresa, una sorpresa muy agradable, porque es muy natural, muy, muy fresca, casi como si estuvieras, la hubieras pedido en algún restaurante o algo así. Y bueno, siempre le puedes complementar con algo, no sé, como arroz o lo que se les ocurra, la verdad. Así es que es muy buena, inténtenlo. Y está baratísima. Bueno, la verdad es que a mí se me hizo barata para hacer Semana Santa. Cuesta 80 pesos la bolsa de kilo 100, kilo 200 gramos. Ahí en el Bob's Club. Incluso en otra área de congelados del Bob's Club, tienen su propia versión de esa sopa de. Bueno, no, de esa, ¿cómo le llaman? Mariscada. Entonces te venden ya la chorrita de unicel con los mariscos. Tengo la impresión de que abren las bolsas, las descongelan y hacen eso y las venden más caras. Pero bueno, todo puede pasar. Yo les recomiendo mucho esa bolsa. No recuerdo la marca, pero la bolsa es color café oscuro, casi negro. Así es que pruébenlo. Digo, por 80 pesos que vayan así de repente al Bob's Club, pues no les quita nada de hacer eso. Creo que es todo. Creo que ya llegamos al final de este podcast. Comentarios del blog. Bueno, yo empiezo si gustan. De hecho son dos. Kitsune dice: oh, ya ni un error, perdonan. Bueno, esto es en referencia a su error tipográfico que comentamos el podcast pasado. Como sea, feliz 40, muchos besos, chicos guapos. Menos Alos, 2 puntos P. Oh, toma Alos. Otro comentario de nuestro queridísimo Vallatipo. Así es, chavos, felicidades, ya 40, se ven más viejos. Saludos, su amigo de vallatipo.com. Y pues ya luego comento, apenas voy a escuchar este episodio. Ah, pues órale pues, mi querido Vallatipo. Ah, por cierto, en atención a Vallatipo, porque sí me dio muchísima risa, me escribe por el Messenger. Me dice: ¿qué onda? Y le digo: ¿qué onda? Oye, ¿qué es la TNT? Porque, pues sí, digo, todo mundo vamos a la reunión de Temater en la TNT, pero pues, ¿qué es esa madre? Bueno, pues para todos aquellos que no sepan qué es la TNT, es una convención, que de convención no tiene nada, yo digo que es un tianguis gigante. Oye. ¿Qué? ¿Pero por qué te burlas? ¿Por qué te burlas? Hay gente normal allá afuera. Todos son freaks, como nosotros. Se nota que no han ido a la TNT, ¿verdad? Ah, sí. No, la verdad es que la TNT es una especie de convención que, insisto, yo muy personalmente digo que más bien es un tianguis gigante, de cosas relacionadas con cómics, con cultura japonesa, animes, mangas. Van personas disfrazadas de personajes de mangas o de animes, que esto se le llama cosplay. Pues ya, de hecho cómics creo que es como que el 5% de todo el evento, y todo lo demás son torneos de Pump It Up. Vender anime, vender manga y cosas relacionadas con la cultura japonesa. Esta convención se realiza del 1 al 4 de mayo y es ahí en el centro de convenciones de Tlatelolco. Está cerca, obviamente, del metro Tlatelolco, en México, Distrito Federal, aquí en la capital del país. Y pues hasta ahorita es el punto de reunión para la famosa y tan esperada reunión de Antimateria Podcast de los podescuchas. Pero bueno, pues todavía estamos abiertos y va a ser allí, pero de que las fechas son fijas, ¿no? Nuestra reunión también va a ser en esas fechas. Y pues bueno, se aceptan sus comentarios. Ahora sí, ¿quién quiere leer el primer mail? Ah, sí, claro, pues Miguel Díaz Hidalgo nos manda un mail y dice: regla número 80,000. Ah, no, para no, escribir no, un no, correo mientras. No, okay. Es que ese es el segundo mail. Sí, oh, si entonces, te fijas, quizá. Si te fijas, ahí está el otro. Oye, a ver. Atrasito. A ver, tú dime cuál. Vale. Bueno, yo leo el primero. Dice: antes que nada, un saludo y felicitación por su podcast. Soy un fan suyo. Espero se realice su reunión de la TNT. Quiero preguntarles, si no es molestia, ¿cuál es la dirección de la tienda de productos orientales en la Ciudad de México? Me despido deseándoles lo mejor y volviéndolos a saludar por su excelente trabajo. Ah, pues, mi querido Miguel Díaz Hidalgo, no sé a qué tiendas de productos orientales te refieres, pero quiero pensar que es mi casa. ¿Vendes cosas en tu casa? No, no mi casa, ¿Sales con tu changarro todos los días en la tarde? salgo a la banqueta con una ¿A vender bolsita. cosas de China? Cosas chinas y anime pirata. No, no, mi casa, que así se llama, es un súper japonés. Bueno, Súper olvídalo. Es más error japonés. mexicano. Bueno, es un ¿Tu casa se y llama vuela, ¿no? Masayoshi? También. Masayoshi. Y vuela. Bueno, no, mi casa es un supermercado, un mini super japonés, que venden comida, esencialmente. Es como una especie de tienda de abarrotes, pero también venden muchas cosas relacionadas con Japón, figuritas, abanicos, platos, trastes, vajillas, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo es de Japón, lo administra, pues, el señor Mikasa, que así se llama, de hecho, el dueño del super. La dirección es San Luis Potosí. No recuerdo el número, estoy casi seguro que es 170, 171 o algo así, pero es muy fácil ubicarlo porque es San Luis Potosí entre Insurgentes y Monterrey en la colonia Roma, o sea, no tienes pierde. Y es un edificio color gris que si vas el fin de semana tiene unas rejas que las cuales puedes ver hacia adentro y tiene una parrilla donde hacen cortes asados, hacen onigiris asadas también, muy buenas. Calamares, alias Cthulhu, asados. Y tío, el número no recuerdo, pero es San Luis Potosí entre Insurgentes y Monterrey. Así es que ahí está, no tienes bronca. Es un edificio gris. Sí, y el sentido, bueno, obviamente das vuelta ahí en Insurgentes y bajas hacia Monterrey y está del lado izquierdo. Está un edificio antes de llegar a la esquina de Monterrey, me parece. Pero bueno, esa es la dirección. Ahora sí, mi querido Soldi, en el segundo mail de Miguel Díaz Hidalgo. Oh, sí que sé, regla número 80. Él para escribir un correo mientras está haciendo un programa en Java. No escribir correos. La última parte del correo debería de decir: me despido deseándoles lo mejor y volviéndolos a felicitar por su excelente trabajo. Debe ser que mi RAM está a 2 megas. ¡Oh! Ah, ok. Pues muchísimas gracias. La verdad. Nada, me creo, Miguel. Es que sí, en el primer correo dice: me despido deseándoles lo mejor y volviéndolos a saludar por su excelente trabajo. Y no, pues sí, debería decir: volviéndolos a felicitar por su excelente trabajo. Pues esperamos verte ahí en la TNT, mi querido Miguel Díaz Hidalgo. Y Alos, ¿quieres leer el siguiente? El de Julio César. No, el de 0MX. Neto. Bueno, no sé, ¿eh? No sé si nos envió el correo por no dejar, pero un tal ZZ Hero MX nos envió una invitación para que escuchemos su música a través de last.fm, pero no sé si sea spam o si lo haya mandado a toda su lista de correos o no sé qué onda. Bueno, mejor no. Es un bot. Es un bot. Ahora leamos el de Julio César, está chido. Órale. Y nos escribe Julio César Nezahualcóyotl Ocio. Dice: hola amigos de Antimateria, gracias por la invitación y espero poder asistir, aunque por cuestiones de trabajo se me complica un poco, pero trataré de liberarme por esos días. Yo les confirmo. Y referente a lo que les llevaría, prefiero confirmar primero mi asistencia. Ah, oh, qué mala onda, ¿no? Pues nos puedes mandar por correo, si no puedes venir claramente, lo recibiríamos con mucho gusto. No, no es cierto. Es que él quedó de Yo, sí, mandarnos un no. pastel. Sí, pastel. Y nos pone una pregunta, dice, y les quería preguntar cuál es la diferencia entre un DVD normal y un DVD RAM. Ah, bueno, pues querido, la diferencia entre las dos cosas es que, bueno, hay muchos formatos de DVDs, el DVD RAM, el DVD más RW y el DVD menos RW. La diferencia entre esos tres formatos es la manera en la que se guardan la información en los discos. En específico, el DVD RAM se ocupa en las cámaras de video digital, es básicamente lo que se ocupa. Y es más, es como un DVD que funciona como un disco duro, básicamente. Esa es la diferencia. Y dice: eso es todo, gracias por su tiempo y les deseo muchos más podcasts. Muchísimas gracias, Julio. Nos vemos en el próximo podcast. Bueno, no nos vemos, más bien nos escuchamos, pero bueno, me entendiste. Así es. De hecho, el DVD RAM ya cayó en desuso. Ya casi no se utiliza porque es un disco muy caro, a diferencia del DVD más R y el DVD menos R. Entonces, pues ya no. Y más que ahorita ya la mayoría de las cámaras traen su memoria flash para grabar en directo. Pues no, no, ya es casi extinto ese formato. ¿Qué tal? ¿Te avientas el de oovoo.com? No. ¿Neta? Sí, yo tampoco lo leería. No, lo que pasa es que. Invitación. Vaya tipo, te ha invitado. No, esto no. Lo que pasa es que vaya tipo, nos ha estado, insiste, insiste, en que usemos un programa que se llama OOVOO, que lo pueden encontrar en oovoo.com, que las funciones que hace ¿Ubu? son ¿Ovo? similares. ¿Ubu? ¿Ubo? Oh. De hecho, también lo pueden encontrar en OOVUUA. Ok. Yo conozco uno que es OO, B de burro, OO. Ah, debe ser primo Luego, hermano cuando de dice no, que China. huele a OOVOO. O, B, A, Es que es O. OOVOO. No, bueno, ya. El chiste es que este programa hace las funciones del Skype. O sea, es similar al Skype y que pues, según él está más chido y etcétera. Pero pues no hemos tenido tiempo de probarlo, así es que pues escuchas, pruébenlo ustedes y díganos si está Y bueno nos o no. avisan. Ahí nos avisan si está chido o no. Creo que esos fueron todos los mails porque sí, ya, ya lo leímos. Y no sé si quieran mandar saludos a ustedes. Sí. No. Tal vez. Va, yo quiero mandar dos saludos. El primer saludo es para Yolanda, su cumpleaños es jueves. Un besote y muchos felices cumpleaños iguales. Y el otro es para Nelly, te quiero un montón, un besote también para ella. Es ahora cuando entra el Kevin Lomax No, no, pero di el poderoso y nos líder manda. del podcast. Ah, perdón, entonces cuando entra el poderoso Perdón. líder del podcast. Gracias, gracias. Loser. Ok. No, pues, ¿No no sabes sé si alguien Kevin más tenga Lomax? saludos. Supongo que. No, no tengo amigos. No, pues yo sí quiero mandar saludos a a Kumo, a Gaby, al Panda, a Roxana y a todos los de siempre, a Carlos, a Alonso, a Isra, a César Ocampo, a Héctor Espinosa Fragoso, a Lem Sequilla, a Delta 7 Ela, a Gamersindo, que ya no es Gamersindo, pero que no recuerdo su nick, su nuevo gamer tag. Y creo que a todos los demás que nos faltan, a Ramón Valentín Figueroa también, que tiene rato que no nos escribe. Y pues creo que es todo. Sin más por el momento, pues ha llegado el final de este podcast. Tu despedida, mi querido Alus. Nada, nos vemos, se cuidan. Mi querido Keita. Ya me había despedido. Otra vez, por favor. Nos Otra vemos de vez. nuevo entonces. Me deben una. Es un ciclo infinito. Sí, siempre nos pasa igual, pero no importa. Mi querido Soldín, tu despedida. Gracias por escucharnos una vez más. Y me quedé pensando con respecto a que mencionamos la TNT y hay gente que no sabe al respecto. ¿Para qué explicarlo? Digo, ¿qué culpa tiene San Pedro de que San Pablo sea este pelón? A la reja. Ok, y su servidor, Kevin Lomax, que los saluda, los se despide desde la fría ciudad de Toluca. Y Saludos. Pues saludos. Pues nada, más que recordarles que este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México. Y la rola del final, ¿qué vamos a escuchar, mi querido Keita? había pensado una, pero mejor no. Vamos a escuchar la de. La canción se llama Sharada. Se oye igual, de Sky Charada. Sweetman. Y pues, nada que ver, pero tiene como que. Si han visto la serie de anime de Haruhi, ya se me fue el nombre, de Suzumiya, van a hallarle un parecido al carácter de esta chava. Entonces, corre videotape. Bueno, no. Aquí es cuando empiezan las explosiones, ¿no? She likes to